Así que ahí acolítenos también. Pueden enviar sus propuestas musicales, tanto en audio y video, al fanpage. Y también tenemos el correo electrónico aleacionmaestra666@gmail.com. Y estamos en vivo. Cualquier cosita nos llamas del 2220-966. Les saluda su compañero de siempre, su servidor de siempre, Daniel Castellanos, en la operación de los controles y en la locución. Esta noche solitario, solo en la locución, pero de ahí, porque sí, aquí hay presencia en la Casa de la Cultura. Estamos con un pana que se llama Denis. Denis Valle, si quieres, por favor, puedes acercarte a la cabina de locución para que saludes un chance a la gente. Por ahí afuera también tenemos un otro individuo más ahí para que también se acerque a saludar, si es que desea también, no hay problema, todo bien. A ver, ahí, por favor, salude. Hola gente de Ecuador, del mundo, bienvenidos acá al programa de la Casa de la Cultura. Chévere, chévere. Aleación Maestra se llama. Aleación Maestra, saludos a todos. Chévere, chévere. Bacano, Denis. Denis es un pasante ¿De qué universidad eres? De la UDLA. Entonces, ahí siempre estamos aquí con gente chévere, trabajando y formándoles desde un cierto punto de vista o de opinión, para que sean unos buenos comunicadores en el futuro. Para la jornada de esta noche tenemos muy buena música. Espérenme por favor un momentito, déjenme ver acá. Aquí tuvimos un problema con el guión, no lo pudimos imprimir, pero sí lo tenemos en formato digital, como es, nos conviene en la actualidad, así que lo vamos a hacer de esta manera en esta noche. Ahí está. Ya, para comenzar el programa de esta noche tenemos música de Minoen. Este grupo es quiteño, es liderado por Fabián Romero y otros músicos más. La verdad, no estoy muy al tanto de los integrantes. Lo que sí sé es que Fabián Romero estuvo la semana pasada por acá en el festejo del programa número 100. Por cierto, lo hago públicamente. Muchas gracias a James, muchas gracias a Daniela, a José, a Fabián, justamente de la banda Minoen, y por supuesto a Jairo Pachay de 333, quien acolitaron en la tocada acústica ahí con unos covercitos bien, bien líquidos, porque estuvo muy chévere ese festejo del programa número 100 de Aleación Maestra. Entonces, como les decía, comenzamos esta noche con algo de Minoen. Ahí suena el tema Como Si Nada, de la banda Minoen. Saludos para Fabián Romero, parte de esta agrupación, y pues estás en Aleación Maestra. Respuestas expuestas a la verdad. Alcancé su vanidad y me quemé. A pesar de no estar ahí, como si nada. Lo meditado se vuelve una ley. Y mientras lo hago, ya está. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Parte del contenido musical para esta noche, preparamos música de bandas de países que están participando actualmente en la Copa América, perdón por el lapsus linguis. Aprovechando la coyuntura futbolística, pues lo que suena justo en este momento es una banda de Costa Rica. El grupo se llama Adrenal y el tema se llama Schrödinger's Cats, así dicen. Así que ahí escúchenlo. I'm not afraid to Estás escuchando Aleación Maestra. Eso era música de las bandas, de una de las bandas costarricenses. Fue interesante todo este proyecto de buscar e investigar y empaparse al mismo tiempo pues de toda la, de todo lo que se hace ya en Centroamérica. Interesante, la verdad. En el Google ustedes ponen bandas de metal de Costa Rica, de Panamá, de Haití, y hay increíblemente salen, hay grupos que están, que y tienen su material en, obviamente, en las plataformas de difusión masiva, SoundCloud, YouTube, todo ese tipo de cosas. Entonces es interesante realmente. Les invito a que toda la gente lo haga, chequee ese tipo de músicas que se hacen en esos países, que parecería que no se hicieran comúnmente, pero sí lo hacen. Así que al momento también aprovechamos para saludar a toda la gente que nos está escuchando. Saludos a Miguel Ernesto Jarrín, de bajista de la banda Bloodshed, y también a Luz Salomé. Y hay otra gente más que está en sintonía, por ejemplo, déjenme ver quién me acabo de escribir ahorita. Estamos justo en vivo. A ver. Ah, también para Amaru King, es parte del programa Boombox de hip hop y rap, que sale los sábados a las 4 de la tarde. Así que chévere. Muchas gracias a toda la gente que está en sintonía. Y pues continuamos con el desarrollo del programa. Para hacerlo, suena en este momento música de Ilumán. Esta banda es... ¿Qué es esto, por Dios? No, ahí me equivoqué yo. No sé qué pasó, la verdad. Me confundí de archivo, pero vamos a buscarlo por acá. Perdón, les pido disculpas. Sepan comprender que estoy completamente solo, así que a veces surgen estos problemas, pero aquí estamos con todos los archivos indicados. Así que no, definitivamente no quiere sonar el tema de la banda Ilumán, que es de Juan Pablo Rosales, líder, guitarrista y cantante de Curare, muy conocido por acá, la banda Curare con el Hongo Metal. Le pedimos disculpas a toda la gente que está pendiente del tema de Ilumán. No sé qué pasó, la verdad, déjenme buscarlo por aquí. Así que hasta mientras va a sonar otra cosita por acá. Ajá, ahí está. Lo que suena se llama Médula. Esta banda es de... déjenme ver. Estoy totalmente con las cosas cruzadas aquí. Médula es de la banda de Haití. Cachen esto. We'll be right back. comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y ya, por fin logramos encontrar el archivo de la banda Ilumán. Así que ahí va directamente el tema Autómata. Esto es Aleación Maestra. Que suena es música de Ilumán, el tema Autómata. Esta banda es liderada por Juan Pablo Rosales, guitarrista y vocalista de Curare. En el futuro cercano los tendremos acá para una entrevista y conocer más de este nuevo proyecto individual de rock alternativo de Juan Pablo Rosales. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. volvemos al programa. Mañana en Nueva York se llevará a cabo el Southern Warriors Metal Fest, evento organizado por Rock Sur, por Pure Metal Nueva York y por USA Metal, en la que participarán tres bandotas: los legendarios Masacre de Colombia, Malón de Argentina y orgullosamente estará Ente, Igor y Casa, Gerardo, ¿cómo es? No, es Germán Mora, no es Gerardo, es Germán Mora, bajista también de Ente y todo el combo. Ahí pues estarán James Peterson, también es cantante de Ente, estarán también con su cerveza, la cerveza brutal Ente. Ajá, chévere. La tocada se realizará en el Black Thorn, que es un lugar que ya está siendo tradicional, porque ahí van a tocar bandas ecuatorianas y latinas. Es un lugar ahí en Nueva York. El valor de las entradas es $45 para la gente que está allá, así que chévere. Y pues vamos con un triple aquí en Aleación Maestra. Vamos con algo de Ente, luego sigue algo de Malón y algo de Masacre. Así que pilas a toda la gente, ahí suena. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. We'll be right back.

están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira. Miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Bueno, lo que ustedes están escuchando son audios reales de las madres de Plaza de Mayo, sería, ¿no es cierto? Porque este tema es de Malón, una banda argentina. El tema se llama 30.000 plegarias y pues obviamente enfoca algo del drama que se vivió en aquella época de los finales de los 70s, principios de los 80s, en la que más de 30.000 personas se estima que desaparecieron en aquella sangrienta dictadura encabezada por Videla. Entonces, bueno, no nos queremos más profundizar en el tema, así que esperemos que nunca más vuelva a suceder semejante masacre. Y para seguir con el Death Metal Forever, viene algo de Masacre, justamente de Colombia, otro de los países que participan en la Copa América en este programa de coyuntura futbolística en Aleación Maestra. Son las 20:43. Escuchen Death Metal Forever de Masacre. Son las 20:46. Regresamos a Aleación Maestra. Tengo que enviar saludos al señor Chalo Pilco, propietario, gerente, administrador, polifuncional básicamente, del local llamado Santa Cerveza, ubicado en La Coruña y Francisco Salazar. Ahí pues encontrarán cerveza comercial y, lo mejor de todo, cerveza artesanal en un montón de marcas y sabores, porque así es la cerveza artesanal. ¿Qué más les iba a decir? También encuentran en ese local sándwiches, brownies, nachos. Así que, por favor, visítenlo. Ahí acoliten al señor Chalo Pilco en su Santa Cerveza. Continuamos con el programa. Por acá tengo a un ilustre personaje de la no, de la noche chiquiteña. Por favor, tome el micrófono, así tipo como el karaoke, después me devuelve. Salude, por favor, identifíquese y haga lo que tiene que hacer. Hola, buenas noches, mucho gusto a todos, a esa gente rockera y metalera. Mi nombre es José, en el barrio me dicen Lápiz. Saludos para Berenice, que nos está escuchando. Saludos para Fer Tacomán también, que también nos está escuchando. Y un beso ahí y asomarán para irnos a los conciertos. Y saludos a toda la gente del barrio, a toda esa gente que juega fútbol. Y nuestra siguiente canción se llama Mi Tallo en Paz. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Horas con 52 minutos. Estamos en la parte final de Aleación Maestra, jueves 9 de junio. Para continuar el programa, tenemos un tema de la banda Dead Weiser y el tema se llama Killing for Redemption. Saludamos y agradecemos la participación de Cristian Pozo y de Gloria Chicaiza, que son parte del programa Alborada Rock, parte también de la franja de programas, en esta franja nocturna de programas que se hacen de 8 de la noche a 10 todos los días aquí en la Casa de la Cultura, en Radio Casa de la Cultura. Tenemos programas como Desfase Insomne el día lunes, el martes hace de 8 a 9 el Papayal, de 9 a 10 las Déboras, el miércoles Polución Sonora con el Cristian Isa y el Monaguillo. Este servidor sale los jueves de 8 a 10 y el día viernes, como les decía, el Alborada Rock con Cristian Pozo y Gloria Chicaiza. Así que invitados todos y todas a escuchar estas nuevas propuestas radiales. Y en estos programas vinieron la banda anterior, Mi Tallo, que es de Cuenca, y esta de aquí que se llama Dead Weiser, Killing for Redemption. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Llegamos a la parte final de Aleación Maestra, el programa 101 en este jueves 9 de junio del 2016. Muchas gracias a toda la gente que ha estado pendiente del programa. Les hacemos un anuncio especial porque para el mes de julio tendremos cambios. Habrá cambios básicamente en el día de emisión del programa, y pues todo esto de aquí obedece a una repotenciación que se está haciendo aquí en la Radio Casa de la Cultura, gracias también al licenciado Patricio Álvaro, que es el director encargado actualmente de la radio, pues, y con él se están emprendiendo estos cambios. Así que pilas a toda la gente, a partir del mes de julio se vienen cambios importantes en el día, más no en la hora ni en el contenido. Eso no se toca, eso está intacto, así que no se preocupen, seguimos apoyando y difundiendo el rock y metal ecuatoriano, pero a partir del mes de junio, del mes de julio, será en otro día. Pilas ahí. Y para cerrar esta edición futbolística o futbolera de Aleación Maestra, pues lo haremos con broche de oro. Esta banda sí me llamó full atención, porque esto es black metal hecho en Jamaica, señores. En la tierra que se supone que hacen... ¿Quién está jugando ahorita? Me informa que van a jugar Jamaica contra México, así que a la gente que es fanática del fútbol, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Escuchemos, mientras tanto, el tema de esta banda que se llama Orisha Shakpana. Se llama Satanic Powers in Jamaica Hills. Así que pilas de ahí. Esto es black metal de Jamaica, señores y señoras. Próximo jueves, desde las 8 de la noche, más de Aleación Maestra, otro programa más de coyuntura futbolística. Pilas ahí, siguen en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias a todos y todas. Nos oemos. Jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.